Esto es trascendental para Cañuelas, porque el corredor gastronómico habilitaba y urgía que hubiese personas con capacitación. Todas algo saben cocinar, en la casa todo el mundo sabe cocinar. El tema es cocinar en un restaurante. Uno agarra el teléfono y entra a Google y aprende a cocinar, pero las técnicas de restaurante son muy difíciles de tener. Los cocineros somos un poco celosos de decir cómo se hacen las cosas. Así que van a aprender cosas que no aprenden en ninguna escuela. Hoy estuve hablando con una compañera de acá, del barrio, del territorio, y me dijo que está pagando en un curso de privado 7.000 pesos para dar un curso, no una carrera, un curso de catering. Cuando le pregunté, ¿qué vas a hacer? ¿Esto, el otro, aquello, que organización de eventos? No, nos enseñan un poco de pastelería. Es decir, nada, le sacan 7.000 pesos y le dan un certificado. Acá, chicas, no es importante el certificado, es la posibilidad que ustedes tienen. Acá no tendría que decir escuela de cocina o no, es mi nuevo proyecto de vida, es la posibilidad de que trabajen en un restaurante y ya no como bacheras, sino como ayudantes de cocina y que puedan ser cocineras del restaurante, que puedan poner una empresa, que es importante. ¿Y qué significa poner una empresa? Ya no depender de nadie más y que uno pueda, a través de lo que aprendió, ganarse la vida para uno y para su familia. Así que es demasiado importante. Más allá de lo que aprendan, es la posibilidad de construirse como mujeres o como hombres capaces de salir de la dependencia, y eso es lo más importante que van a conseguir en este curso. Tienen la posibilidad de aprender muchas cosas, pero tienen la posibilidad de trabajar con compañeros, de ir y de venir, de escucharnos. Hoy estamos haciendo apenas algunas cositas que tienen que ver, y ya lo charlamos, con la economía popular, con lo que tiene que ver cómo hacemos rendir lo que hay en el territorio, lo que hacen los compañeros, lo que producen los compañeros. Algunas saben trabajar con conservas. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que eso, ponerlo en valor? Porque hay organizaciones como las nuestras que trabajan con huertas orgánicas. ¿Cómo las ponemos en valor? Hay productores de conejos, hay productores de ranas. ¿Cómo hacemos en valor? Entonces, esto va a ir concatenando un montón de posibilidades, que nosotros hacemos que lo que otros producen tenga valor. Es importante que también sepamos entender el esfuerzo que se hizo para conseguir esto. Entonces, ¿cómo hay que valorizarlo? No se puede faltar, chicos. Hay que estar. Porque te perdés una clase y te perdiste eso. Es como ser médico y no haber ido a la clase de respiratoria, ¿viste? Y se te mueren los pacientes con enfermedades pulmonares. Entonces vas a ir al restaurante y te van a pedir que cocines algo y no viniste a la clase. La currícula está desarrollada como para que aprendan a trabajar con todo, con carnes, con verduras, con carnes de casa, con elementos naturales como las verduras, pero también tienen conceptos teóricos que tienen que ver con la bromatología, con la manipulación de los alimentos, cómo se enfría, cómo se congela, cómo hacemos para limpiar, qué temperatura tiene que tener el agua para limpiar bien un plato. A lo mejor vamos a un lugar chiquitito donde lavamos los platos en una bachita chiquitita, pero a lo mejor vamos a un lugar y nos ponemos con la posibilidad de entrar si sabemos a qué temperatura se lava, cómo se lava con una máquina automática. A lo mejor no la tenemos, pero van a aprender la técnica y por ahí haremos alguna pasantía en algún lugar que nos permita acceder a ese tipo de maquinaria. Hay mucha maquinaria para aprender a trabajar con la maquinaria, y también van a aprender los riesgos que tiene con trabajar con máquinas. Entonces no es trabajar con máquinas así nomás, porque no es apretar un botón, es cuidarse, cómo nos cuidamos, cómo hacemos que esa máquina produzca, con cuántos gramos le damos de comer a tantas personas. Es infinita la variedad y las posibilidades que tienen de aprender, que no solo va a servir para la casa, les vuelvo a decir, sirve para trabajar en un restaurante, sirve para poner una rotisería, sirve para hacer en la casa algo y salirlo a vender en la calle o publicitarlo por el Facebook, y tienen infinidad. Yo sé que hay compañeros que están trabajando con comedores, van a aprender técnicas que eso le posibilita mejorar la calidad de comida que se le da a los compañeros. Nosotros recibimos alimentos secos de los ministerios. Los ministerios nos mandan siempre arroz, choclo, dulce de batata. Bueno, ¿cómo construimos esos elementos incorporándolo con técnicas nuevas? Porque la cocina es un arte. Ustedes van a aprender a ser artistas. Entonces, todo lo que aprenden lo van a trasladar. Y van a aprender a ser locos, apasionados de la cocina. A mí no me gusta cocinar, les aviso. Así que por eso las hice cocinar a ustedes hace un rato. No me gusta cocinar. Yo aprendí a cocinar porque no me dejaron estudiar arte en mi casa. Cuando era chiquita no me dejaron estudiar arte. Así que aprendí con la cocina a modelar. Aprendí mucho de repostería. Aprendí a modelar y a construir tortas. Cosas que me permitieron valorarme como artista. Entonces por eso le pongo mucho al arte. Y el que ha comido mi comida sabe que le pongo mucha pasión. Pero no me gusta cocinar. Y vieron cómo se transformó. Así que a la que le gusta cocinar va a transformar mucho más. Siempre dicen que los alumnos tienen que ser mejores que los maestros. Así que esperamos que de esta camada salgan los mejores profesionales para los restaurantes de Cañuelas.